Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes. Bienvenidos a escuchar el informativo Identidad a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada y también a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. El noveno Festival de Quito Blues 2016 se llevará a cabo a partir de este 15 de agosto. El concierto La Historia del Tango se llevará a cabo este 19 de agosto a las 20 horas en la Asociación Humboldt. El gestor cultural y escritor Ramiro Caiza fue homenajeado por el GAL parroquial de Machachi. El grupo Cuerdas del Ecuador se presentará el 19 de agosto en el Salón de la Ciudad de Baños de Agua Santa. En el ámbito internacional, Julieta, del director español, y Neruda, del realizador chileno, constan entre las 25 películas más importantes del año en esta vitrina de Nueva York. Estos, entre otros temas, en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Hoy a las 19:30 se presentará un concierto en homenaje al guitarrista y compositor paraguayo Agustín Pío Barrios, interpretado por el Ensamble de Guitarras de Quito en la Capilla de los Milagros, en la capital. Las creaciones de este artista se basan en cantos y danzas de toda América Latina. Su conocimiento de la teoría musical le permitió componer en varios estilos, como el barroco, clásico, romántico, descriptivo. Su música se caracteriza por ser de carácter folclórico, imitativo y religioso. Compuso preludios, estudios, valses, mazurcas, tarantelas y romanzas. El Ensamble de Guitarra de Quito se formó en 1992 y se presenta permanentemente en cantones de la provincia de Pichincha y en varias zonas del país. Este 12 de agosto, desde las 11 horas, se llevará a cabo el Festival Quito Fest 2016 en el Parque Chimbía, en Quito. Se presentarán 10 grupos de rock y metal, 5 de la capital, 2 de Manta, 2 de Puerto Viejo y 1 de Cuenca. Este festival se realiza desde hace 14 años en Quito, con el objetivo de promocionar grupos de rock independiente del país, y forma parte de la programación del Verano de las Artes 2016, que concluirá este 13 y 14 de agosto con varias presentaciones de grupos de música nacional en el mencionado parque. También habrá un área infantil, un espacio especial para mascotas, una feria de comidas, entre otras cosas. El noveno Festival Quito Blues 2016 se llevará a cabo desde este 15 de agosto hasta el 20, a las 14 horas en varios escenarios de la ciudad. Participarán artistas de Argentina, Colombia, México, Paraguay, Estados Unidos y Ecuador. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. Músicos de Estados Unidos, Argentina, México, Paraguay, Colombia y Ecuador participarán en la novena edición del Quito Blues 2016, que tendrá lugar desde el lunes 15 de agosto hasta el 20. En Quito y otros lugares del país con entrada libre. El festival, bajo la dirección de Patricio Recalde, productor general, contará con una serie de conciertos, talleres, conferencias, clínicas musicales, poesía blues, ballet blues y grafitis. Sobre lo que significa la realización de este evento, nos habla el organizador. Bueno, estamos en el noveno festival. El año anterior también sacamos a adelante. Esto, lamentablemente, este año, salvo las limitaciones que vive el país, pues ha sido de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, como los años anteriores, pero este ha sido un poquito más. Estamos ahí dándole, trabajando, y en una novena edición donde el festival se va posicionando como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica, que esa es nuestra intención también, pues ahí estamos trabajando este año también con bandas nuevas, como una banda de México, como el Steffi Bell. Estamos también con la por segunda vez, pues la presencia del blues paraguayo. Tendremos también nuevamente, y gracias por estos grandes músicos, amigos, señores, como son los Mo Blues, que vienen al festival. Tendremos bandas de Colombia, como los Blue Turtles, de Cali, acompañados con un gran músico de Bogotá, como es Jorge Vanegas. Tendremos también a los Magolo Blues, tendremos a este grande Billy Branch. Entonces tenemos cosas súper interesantes para el festival, actividades muy interesantes, la primera edición de Grafitis de Blues, la primera edición de Baile Blues, tendremos también la cuarta edición de Poesía Blues, entre algunas actividades, por supuesto el concierto grande. Tendremos también, por supuesto, los talleres, clínicas, va creciendo el festival. Que yo sepa, pues festivales así de 6 días con actividades intensas, pues no se los dan. Un abrazo enorme a todos los festivales de blues de Latinoamérica, que seguimos creciendo, seguimos trabajando. Previamente, Quito Blues irá a la costa a presentarse en el primer Festival Internacional de Blues Sacachún en Santa Elena y Salinas, el viernes 12 y sábado 13 de agosto, con músicos de Argentina, México, Colombia, Venezuela y bandas ecuatorianas. El lunes 15 de agosto se abre el evento con una rueda de prensa, al cual están cordialmente invitados desde las 11 de la mañana, en el bar Restaurant Cultural Ventana Arriba, ubicada en la Foch E4215 y Avenida Amazonas. El mismo lunes, a partir de las 15 horas en el restaurante, se inaugurará el festival con las palabras de bienvenida a cargo del vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, la proyección de videos de los clásicos del blues, un conversatorio de blues y rock ecuatoriano con el panelista Fonsi Gallardo, videos con reseña de Quito Blues 2008 al 2016 y la presentación del músico ecuatoriano residente en Suiza, Sato Blues. Santiago Periotti, músico de la banda Mo Blues de Argentina, quien ya llegó al país, multiinstrumentista y destacado vocalista del grupo, nos habla de la experiencia de tocar en nuestro país. Bueno, es algo muy importante para mí y para el grupo, ya que es la segunda vez que venimos acá a Quito. Estamos muy contentos de estar acá. Ya la primera vez fue un viaje espléndido, que lleno de satisfacciones, y estoy seguro de que este va a superar las expectativas que tenemos, porque bueno, la apuesta es doble, porque conocemos más gente, ya tenemos fans en el público, y la verdad como que tenemos muchas ganas de mostrar la música nuestra otra vez y, bueno, seguir conociendo más gente, conociendo más personas del público y bueno, todo eso. Vamos a estar presentando nuestro último disco, que es el Blues del Río, con nuestras canciones y nuestro estilo de blues mezclado con sonidos del litoral y sonidos argentinos, ¿no? Así que, bueno, esa es la propuesta. Tú perteneces a una de las bandas más prestigiosas de Argentina, que se llama Mo Blues. Quisiera que nos comentes cómo es tu experiencia con ellos y qué es lo que ustedes tocan. Bueno, la banda hace muchos años que está, hace 15 años. La banda ha pasado por diferentes formaciones. Yo estuve en el grupo hace 3 años y medio. El estilo del grupo siempre fue blues rock, pero desde el último cambio de formación hubo como un replanteo acerca del estilo, ¿no? del objetivo del grupo y sobre todo, la manera de componer canciones. Y como te decía, ahora nos tornamos un poco más a representar nuestra música, de Argentina, mezclada con el género de blues rock, que es lo que siempre nos ha llenado el corazón. Así que la propuesta es interesante, porque no solamente van a escuchar canciones de blues rock, sino que van a conocer un poco del estilo de la música de nuestro país. El público podrá además asistir al taller Ensamble Blues de guitarra, bajo y batería el miércoles 17 de agosto en la Casa Musical Más Música, de 14 a 20 horas con entrada libre. Los instructores serán Santiago Periotti, Sebastián Casís, Rubén Minú de Argentina. Además habrá un taller de armónica blues a cargo de Víctor Gali y otro de canto blues con Steffi Belti de México. No lo olviden, cordialmente invitados al Festival Quito Blues bajo la magistral dirección de Pato Recalde, del 18 al 20 de agosto. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. El grupo Ataviado recrea la historia de la calle Juan de Dios Morales, más conocida como La Ronda, con pasajes históricos que reviven mediante la dramatización de los actores. Se recreará los hechos a través de un montaje escénico que contienen una actuación, títeres y música en vivo. Durante la obra teatral se representa las épocas y personajes relevantes de aquella historia que revaloriza a la calle de La Ronda. El recorrido imaginario del tiempo inicia con la época prehispánica. Duchisé, la princesa inca, narra sus vivencias y recrea aquellos aspectos de antaño. Luego los títeres, representando a ciertos personajes, invocan a una nueva etapa. Esta vez se presenta a la época colonial. El proyecto, que tiene entrada libre, estará hasta septiembre, los sábados de la segunda y cuarta semana de cada mes, a las 19:30, en la Casa de las Artes de La Ronda. Un acto de reconocimiento al escritor y gestor cultural Ramiro Caiza por sus 30 años de trayectoria se llevó a cabo el 9 de agosto en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía, de la provincia de Pichincha. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. El escritor y gestor cultural Ramiro Caiza trabaja en beneficio de la comunidad del Cantón Mejía a través de varias publicaciones referentes a Machachi y el Cantón. Uno de los últimos libros es La Cultura, un trabajo de investigación sobre el movimiento cultural y sus actores, de Mejía en general y de la ciudad de Machachi en particular. Sobre este trabajo literario conversamos con el autor Ramiro Caiza, quien nos dio más detalles al respecto. Es una publicación amplia en el sentido de que parte de una base teórica, diríamos, para desde lo conceptual, desde las categorías fundamentales de la filosofía en el ámbito cultural, reflexionar, es decir, preparar el terreno para adentrarnos en los grandes referentes culturales que tiene el Cantón Mejía y de alguna manera particularmente Machachi. Entonces, en ese sentido ha sido un trabajo desde la teoría, pero también desde la documentación, desde ciertas fuentes primarias, y también hay un aporte de testimonios, pero en las últimas décadas venimos a constituirnos en sujetos ya del quehacer sociocultural, es decir, en protagonistas. Entonces, dicho así de alguna manera genérica, partimos desde diferentes áreas, por ejemplo en la música, ¿no?, hablando de los más importantes compositores que tiene el cantón y que han aportado realmente al país. Hablemos, por citar uno de ellos, Carlos Brito Benavides, de la parroquia de Bimbicho, autor de la música del pasillo más emblemático e internacional que tiene el Ecuador, como es Sombras, ¿no? El pasillo que más versiones tiene, que ha sido interpretado por grandes artistas, cantantes a nivel de toda América y también en Europa. El otro gran referente musical para nosotros es Víctor Manuel Valencia Nieto, autor, entre otras melodías, de Dolencias, aquella canción que la hizo popular Intilimani, Chile. Si duélete de mí, Dolencia, algún día más querido. El otro, Tormentos y Penas Raras. Bueno, este libro ha llevado realmente varios años, no ha sido escrito así de corrido, ¿no? Lo empecé a escribir durante mi estancia en España, realmente allí en Barcelona, quizá como refrescar la memoria, tenía un poco de tiempo y allí fui haciendo los primeros borradores de lo que tenía en la memoria. El libro La Cultura de Mejía es una publicación amplia que parte de una base teórica para, desde lo conceptual, desde las categorías fundamentales de la filosofía en el ámbito cultural, vienen a reflexionar. La publicación llevó varios años hacerlo y comenzó a escribirlo en Barcelona, España, mientras vivía en el país ibérico. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El Comité Curatorial del Festival de las Artes Vivas de Loja 2016 y su director artístico Patricio Vallejo trabajan para preparar la agenda que tendrá este evento y en el que no solo se presentarán espectáculos artísticos, sino que se generarán discusiones sobre el sector y sobre las necesidades de los artistas. Vallejo explicó que la idea es de que el 17 al 27 de noviembre Loja se convierta en la capital de la cultura y reúna a cientos de delegados de las artes escénicas del país y del mundo. El camino hacia Loja ya inició en Quito con la reunión del comité curatorial encargado de escoger la programación del festival. Además, el pasado 22 de julio se abrió el proceso de elección para los espectáculos que quieran participar en el festival. Las bases están colgadas en la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio, www.culturaypatrimonio.gob.es. El concierto La Historia del Tango, a cargo del guitarrista Joaquín Baca y la violinista Marta Artola, se llevará a cabo el 19 de agosto a las 20 horas en la Asociación Humboldt. Los artistas interpretarán tangos y milongas de compositores como Agustín Barrios, Astor Piazzolla, Leo Brouwer, Carlos Bonilla y Juan Falú. También tocarán reconocidos pasillos con arreglos contemporáneos. El grupo Cuerdas del Ecuador se presentará el 19 de agosto a las 19 horas en el Salón de la Ciudad de Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua. La agrupación interpretará pasillos, sanjuanitos y arabíes y albazos de reconocidos compositores y de su propia autoría. El grupo está integrado por Rodrigo Viteri, que toca el bandolín, la bandola, la guitarra y canta, Walter Viteri, guitarrista y corista, Mauricio Viteri, que interpreta el violín, la mandolina y la bandurria, y William Uncay, que toca el bandolín y la guitarra. El concierto es organizado por la Municipalidad de Baños de Agua Santa y la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Mónica Velasco, ella es directora del Grupo Jegal y también directora del Festival La Guaragua. También está con nosotros Estefanía Valencia, ella es coordinadora de este Festival Internacional La Guaragua 2016. Bienvenida Mónica, qué gusto contar con su presencia para que nos comente sobre esta cuarta edición del Festival Internacional La Guaragua. Pero antes que nada, siempre es importante que la ciudadanía conozca sobre el proceso que ha tenido este festival. Ya lo van a realizar por cuarta vez. ¿Qué tipo de experiencias han tenido? ¿Quiénes han participado? ¿De qué se trata, entre otras cosas? Realmente, primero agradecer su llamado, su invitación, porque en realidad para la cultura son pocos espacios que tenemos para difundir lo que estamos haciendo. Por eso es importante para nosotros su invitación y agradecer este espacio. En cuanto a La Guaragua, pues ya es nuestra cuarta edición y nace este festival como una plataforma justamente en la que mostremos cómo está evolucionando la danza. En nuestro caso, Jegal mantiene la danza teatro, la fusión de la danza teatro, para mostrar pues nuestras costumbres, nuestras tradiciones, lo que somos a través de la danza teatro. Entonces, se nos hizo pues factible hacer este festival, que ya tenemos en su cuarta edición, trayendo agrupaciones del extranjero para que también compartan con nosotros cómo está proyectada, qué es lo que están haciendo fuera, cómo estamos en relación a otras agrupaciones del exterior. A propósito de lo que usted menciona de cómo estamos en relación a otros países, ¿también están en esa misma onda de fusionar el teatro, de fusionar la danza? Sí, por supuesto. La danza teatro no es actual realmente. Esto nace ya pues a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y lo maneja muy bien Pina Bausch. Entonces ella inicia con el asunto de la danza teatro. Para mí como directora, como coreógrafa de Jegal Danza Teatro, pues me pareció interesante la fusión, porque eso me permite llevar a escena un poco más claro la vivencia misma de quiénes somos. Y esa transición de la que usted menciona también podría centrarse en el nombre que se cambió en sus inicios, que se llamaba Geranio y ahora se llama Guaragua. ¿Por qué esta transición y por qué de Geranio a Guaragua? Bueno, al inicio nosotros teníamos el geranio porque geranio es una flor muy nuestra, ¿no? Muy una quiteña. Flor mestiza, muy quiteña. Luego nos pareció un poco más interesante ponerle la guaragua, porque la guaragua significa contoneo, movimiento. pero además también como particularidad, Guaragua es una parte muy nuestra, está la calle La Guaragua, ¿no es cierto? Porque le pusieron Guaragua justamente por su forma un poco peculiar. Se dice, pues, cualquier guaragua, dicen, ¿no? Uh-huh. Y era porque tenía tantas cosas bellas, más bien, ¿no? Uh-huh. Entonces le pusieron la guaragua. Y para nosotros, pues, el contoneo, el movimiento, está muy fusionado con lo que estamos haciendo. Interesante lo que usted nos acaba de mencionar. Cuando hablamos de este Festival Internacional La Guaragua 2016, y es de danza y teatro, ¿qué tipo de danza y qué tipo de teatro se está haciendo? Como le manifestaba, son fusiones. Por ejemplo, el año anterior tuvimos la fusión de danza tribal, que es una fusión entre lo andino y la danza del vientre. Entonces, son movimientos que vienen dándose, fusiones que se están dando, tendencias que al momento están existiendo y que nosotros tratamos de mostrar a través del festival. En cuanto a los participantes, Estefanía, sí nos gustaría que nos comente sobre quiénes van a participar en este Festival Internacional La Guaragua 2016 y en relación a anteriores ediciones que también han venido de otros países, entiendo. Sí, tenemos la participación de Caos, que es una chica de México que viene con una propuesta muy interesante, es propia de la cultura de allá de México. También tenemos al grupo de 8 de noviembre, que es de Colombia. Tenemos al grupo Chacana, de Riobamba. Colectivo Taxi, que es de México. Ambep, que es de aquí, de Quito. Que es un grupo de adultos mayores, que también vienen con unas propuestas muy interesantes. Y viene también lo que es la Casa Metro de las Juventudes. Y lo más importante es que se nos unen las Peques Jegales, que es la agrupación también de nosotros, pero son los niños chiquitos, que vienen a representar también lo que es la danza teatro con su coreografía, que es de las gaviotas. Para hacer un festival de tamaña envergadura se necesita el auspicio, se necesita la participación, no sé si de la empresa privada o de la empresa pública. ¿Cómo están ustedes en ese tema? Este año sí nos ha tocado algo muy duro. Como usted sabe, la crisis que está viviendo el Ecuador, se nos cerraron 1,000,000 de puertas. Pero gracias por la colaboración de los papitos, tanto de las chicas, de las Peques Jegales, como del grupo Élite, que son los adultos. Y todos los amigos que hemos tenido en estos años nos han ayudado. La gestión que hemos hecho, estamos golpeando puertas y puertas para que nos ayude. Sí ha sido duro, pero lo hemos logrado. O sea, en cuanto a las presentaciones, ¿ustedes dónde van a realizar sus presentaciones, horarios, fechas, entre otras cosas? Allá. Arrancamos con nuestra inauguración, que va a ser en la ronda, en la Casa 707, a las 7:30 de la noche. De ahí seguimos con el 18 de agosto, que va a ser el Encuentro de Saberes. Uh-huh. Esto lo vamos a realizar en Ferrocarriles del Ecuador, en la estación de Chimbacaya. También a las 4 de la tarde nos brindaron el espacio en la Casa Museo de Sucre, para también poder tener este espacio aquí con los chicos de Colombia. Y de ahí el 19 seguimos en la Casa 707 a las 7:30 de la noche. Y cerramos nuestro festival el 20, del 19, del viernes 19, tenemos una participación en la Plaza de Santo Domingo, con todas nuestras agrupaciones internacionales, a las 4 de la tarde en la Casa Museo Sucre, y en la noche terminamos en la Casa 707 en La Ronda, igual con otras presentaciones. Y para el cierre final terminamos el 20 de agosto con la presentación igual en la Casa 707 a las 7:30 de la noche. Una casa tradicional para la ciudad de Quito, una casa histórica, diría yo. Mónica, hay el segundo encuentro de saberes y prácticas que paralelamente a este Festival Internacional de la Guaragua 2016 se va a realizar. ¿De qué se trata este segundo encuentro de saberes y prácticas? Bueno, en este estamos involucrados todos los directores de las agrupaciones participantes, en el que mostramos cómo estamos realizando nuestro trabajo. En este pues participan todas las agrupaciones, pero también está abierto al público. Entonces, aquí vienen a conocer cómo es nuestra forma de trabajar, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y de estas tipo de reuniones, de este tipo de talleres que se realiza, hay una plenaria para tener un documento final de lo que se ha sacado, Mónica. Sí. Realmente ese es el convenio que tenemos entre agrupaciones, ¿no? Sacar un plenario y manifestarnos de esta manera con el trabajo que estamos realizando. El término guaragua tiene varios significados. ¿Usted podría describirnos eso? Sí, como le había dicho al inicio, guaragua significa contoneo, movimiento, que es lo que nos lleva justamente a tomar su nombre. Uh-huh. Pero además hablábamos de la calle muy tradicional de Quito, que es la guaragua. Ya. ¿No es cierto? Entonces la guaragua, incluso por la investigación que hicimos, supimos que guaragua era porque tenía muchas cosas, muchos aditamentos, muy pintorescos, ¿no? Entonces le pusieron guaragua. Tan es así que nuestros abuelitos decían, estás haciendo cualquier guaragua, ¿no? Ya. ¿Es una palabra quichua, Mónica? Entre quichua, más bien creo que es una fusión, ¿no? Uh-huh. Ya en el mestizaje empieza a aparecer guaragua. Perdón. Entonces, nosotros nos pareció, pues, tomar esto porque es algo muy nuestro, muy representativo de Quito. Nosotros somos una agrupación quiteña que siempre ha tratado de ser relevante en nuestros asuntos quiteños, en los personajes quiteños, en las tradiciones quiteñas, en el baile quiteño, sin descuidar el resto, ¿no? Porque obviamente tenemos representación de todo el país. Ahora mismo en el festival se va a mostrar algo acerca de salasacas y saraguros, que nosotros pues tratamos de ser un ente incluyente, ¿no es cierto? Es como Estefanía leía, que van a estar adultos mayores, van a estar niños, van a estar el espacio de las juventudes. Entonces tratamos de ser incluyentes y de esta manera pues ser diversos. Y a la vez de ser diversos, ustedes como GEGAL tienen algún tiempo en el escenario y es un grupo que hace investigación sobre las diferentes danzas que ocurre en las diferentes provincias de nuestro país. Mónica. Por supuesto, es decir, desde que hemos nacido, hace 45 años, esa ha sido nuestra forma, ¿no? Nuestra responsabilidad, no llevar una coreografía, hacerla por hacer, sino llegar a sus fuentes de origen. Nos basamos en la investigación cuando ya no lo encontramos en el punto, porque hay muchas cosas que han cambiado al correr de los años. Vamos a la bibliografía, pero siempre basadas en investigación, es decir, no improvisamos nada. Para finalizar, Estefanía, sí nos gustaría que haga la invitación respectiva al público para que se den cita a este Festival Internacional La Guaragua 2016. Claro. Les invito a todos, sean niños, adultos, mayores, vayan con sus papitos, con sus amigos a este festival porque es tan rico. O sea, van a compartir experiencias de afuera, de aquí, de adentro. Así que les invito tanto al 17, que vamos a estar en la Casa La Ronda, el 18 en Ferrocarriles, el 19 en la Plaza de Santo Domingo, en la Casa Museo de Sucre, en la Casa 707... Y el 20, aprovechen ese feriado para ir también a la Casa 707 y compartir con nosotros esta experiencia tan bonita. Muchas gracias a Mónica Velasco y a Estefanía Valencia, son del grupo GEGAL y organizadoras del Festival Internacional La Guaragua 2016. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Películas de Pedro Almodóvar, Pablo Larraín, Matías Piñeiro forman parte de los 25 largometrajes que serán presentados en el Festival de Cine de Nueva York. Almodóvar y su más reciente cinta Julieta, protagonizada por Emma Suárez y Adriana Ugarte, Neruda de Larraín, Hernia y Elena de Piñeiro y Aquarius del brasileño Kleber Mendoza, fueron anunciadas por la Sociedad Cinematográfica del Lincoln Center como parte de la selección. Ciudad de Panamá.